saber que tú te vas. Aunque no te vuelva a ver, yo no me resignaré. Si te pierdo, siento que moriré. Si no tengo tu amor, moriré. Si no tengo tu amor. Y a donde vayas ten presente que mientras tenga vida no te olvidaré. Sabes que aquí te esperaré, aunque lo haga sin pagar. Moriré si no tengo tu amor. Moriré si no tengo tu amor. Si no tengo tu amor, de nada sirve seguirte amando, de nada sirve cuando llore. Ese es el precio que estoy pagando. Aunque no te vuelva a ver, yo no me resignaré. Si te pierdo, siento que moriré. Factor.